El instrumento es uno de los instrumentos más antiguos del mundo y del viento. Radio Archivo. De doble lengüeta y del árbol damasco. El damasco, el damasco más rico, no quiero que sea como armenio decir el damasco más rico, está en Armenia, pero dicen así. Realmente no comí ningún lado un damasco tan dulce y rico como en Armenia. La leyenda viene porque hicieron del damasco dulce, como la dulzura del árbol, el mito, como decir, se transmite el instrumento, su dulzura. Y un instrumento original, profesional, tiene que ser sí o sí del árbol de damasco. En Armenia tiene otro nombre, además de dudú, tubo de damasco. Y el instrumento es tan antiguo como nuestro pueblo. El instrumento representa la parte espiritual del canto de nuestro pueblo y la antigüedad. No hay un episodio de Armenia, una historia que no empiece con Duruki, con los caminos. Y acá me está indicando nuestro obispo muchas películas. Uno de los más conocidos, Gladiador, La Pasión de Cristo, La Última Tentación del Cristo, empieza con Duduk en el fondo, como dicen las bandas sonoras, y muchos más películas. Yo fui uno de los primeros acá en Argentina que puse el sonido de Duduk en el cine argentino. No Mires Para Abajo, de Eliseo Zubiela, El Principio de Todo, Giaconda y más documentales, esos tres que me acuerdo que son películas. Bueno, voy a ejecutar, interpretar un tema de siglo X, casi 1100 años. Nosotros tenemos temas de la iglesia nuestra, del canto espiritual, más antiguo, porque nosotros, ya Mar estaba contando, la Armenia fue el primer pueblo, país que aceptó el cristianismo. Tenemos melodías más antiguas de lo que voy a ejecutar ahora, pero 1100 años ya es una antigüedad muy respetable. Un la se puede, un pegar. Archivo. Radio Archivo. Thank you. Una más, estoy transmitiendo para una radio online. Me regalan una, llegué medio como el final, me parece. ¿Puede ser? Radio Archivo. Señora, ¿quién iremos si tú eres nuestra vida? Señora, ¿quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. ¿Quién como tú conoce Radio Archivo. Radio Archivo.